que mire tu espacio. Te recordaré bendiciendo tus pasos. Algún día sabré si es que puedo lograr un lugar en tus sueños. Del cielo al mar por tus deseos. Y nunca volar de regreso. Bendiciendo tus pasos. Algún día sabré si es que puedo lograr un lugar en tus sueños. Del cielo al mar por tus deseos. Y nunca volar de regreso. Otro estreno es lo nuevo del Purpurado Charol, su último disco, y el tema es Vamos a quemar lo que nos quitaron. volvemos al Perú. La banda es El Alguacil y el tema es La Ciudad, de su última producción. Hasta Santiago de Chile, el artista es Bruce Hildeaker y el tema es Esperaré hasta que llegue la noche. Para siempre, no. esperaré hasta que llegue la noche para verte sufrir aquí. Entre paredes, la ausencia de caricia y su sonrisa me duele. Esta cama se hace eterna, ahora equivale a una hectárea. Busco en el techo la respuesta, la fuerza necesaria. Mi pecho guarda el secreto para que vuelva a mi lado. He de esperar el momento para poder liberarlo. Destino. novedad. Este es Energúmeno y el tema es Energúmeno Alerta. Esto también nos llegó al correo desde Brasil, es lo último de Tropicals Chaga, su nuevo EP, y el tema es Velas Matildas. Sobre puritano, hipócrita e cristão. Esta banda se formó el 2016 en Pucallpa, Perú. Se llama Anfibio y nos traen el tema Venganza. Ahora vamos a escuchar desde Santiago de Chile a Nolana, banda formada en el 2015, y su nombre está inspirado en ese pequeño arbusto que florece en el desierto de Atacama. Nolana nos trae la canción Mi Nave. We'll be right back. mejor. Hay un momento que te caes hacia el sol, volviendo ardiente hasta el congelador. El pulso sube al llegar el ascensor. Puertas se abren y no son tan solo dos. Este tema se llama Esquizofrenia, viene en el álbum debut titulado Perdiendo el Tiempo de Gino Aguirre desde Tumbes, Perú. Anywhere. I'm a still schizophrenic. I'm a still schizophrenic. I'm gone anywhere. Desde Valencia, España, vamos a escuchar a los de Marlas con la canción Adiós, tema incluido en su séptimo disco titulado Peligro Esperanza. Maldita despedida inacabada, rebotando en mi interior como una bala. No pude juntarla, aún te quiero. Y susurrarte al oído en este infierno. Pequeña y diminuta palabra, encajada entre el alma y la garganta. Dos sílabas carentes de sentido, cuando la vida fluía como el agua. Ahora que reina el sinsentido y veo que la humanidad se hunde, cambiaría todo el oro de este mundo por besarte solamente un segundo. Tema es un adelanto de lo que será el tercer disco de la banda uruguaya Cambiar la Biblia. El disco se va a llamar Viva la Devolución y escucharemos el tema Bazuco. Una comisura, otra alma desnuda, diseñando un mundo mente enferma con su propia guerra, viviendo el infierno como nadie puede creer. Otra que un soldado es un muerto anunciado que ya entregó las armas y no quiere responder. Mierda de veneno, cerebro de anzuelo, y de carnada un pibe que ya no sabe ni quién es. Y vas a ver que la paz te está besando los pies. Y vas a ver que la guerra está despierta y sabe muy bien por dónde es. Y vas a ver que tu fe va pegadita a la sien, corriendo por la vereda de una mente que nadie sabe contener. Respira amargura, tu familia oscura, por aquella luz que se quemó para no ver. Se va la vergüenza, se seca la tierra, por el solo hecho de ya no verte florecer. Vuelve la esperanza, única arrastrada, capaz de vivir al lado de lo que nadie cree. Saber que la paz te está besando los pies. Y vas a saber que la guerra está despierta y sabe muy bien por dónde es. Y vas a saber que tu fe va pegadita a la sien, corriendo por la vereda de una mente que nadie sabe contener. Coloquemos la basura, retiremos la que cura. Abstinencia a corto plazo, ya no hay como perder. Hay caciques con el morbo, metiditos en el horno. No puedo perder el tiempo, que más quieres saber. Mientras no marques bobera, tengo barrios en la hoguera y otro comisario a bordo que sabe. Desde Ica, Perú, vamos a escuchar a Hombre Cuete, banda formada en el 2019. Ellos nos traen el tema Insurgencia. We'll be right back. Vamos a escuchar desde El Salvador a la banda Rossi, banda que nació en la ciudad de Sonsonate en el año 96. Ellos nos traen el tema Desaparecer. Llegado el fin y vengo a desaparecer.